Algunos preferirían achacar nuestros problemas actuales a una conspiración organizada. Ya me gustaría que fuese tan sencillo. A los conspiradores se les puede capturar y llevar ante los tribunales. Pero este sistema nuestro lo impulsa algo mucho más peligroso que una conspiración. Lo impulsa no un pequeño grupo de hombres, sino un concepto que ha sido admitido como verdad sagrada, que todo crecimiento económico es siempre beneficioso para la humanidad y que, a mayor crecimiento, más se generalizan sus beneficios. Esta creencia tiene también un corolario: que los sujetos más hábiles en atizar el fuego del crecimiento económico merecen alabanzas y recompensas, mientras que los nacidos al margen quedan disponibles para ser explotados. John Perkins, Confesiones de un gánster económico. Y con esta cita empezamos el tercer programa, quizás el más inquietante de los tres que llevamos, desde aquí, desde la Anoia, hoy la conspiranoia. Y hoy en este viaje a lo desconocido, nos acompañan Chus, Shelly Shan, el silencioso cacatrático y B01. Y tenemos pues un menú muy completo, que va a ir desde un documento exclusivo a una entrevista que seguro que os pone los pelos de punta. A mí me subyugó, me perturbó bastante. Hablaremos un poco de nuestras conspiranoias favoritas, un cuento. Bueno, tenemos un programa muy completo que empieza ahora con esta entrevista a Alval Hat. Bueno, y tenemos una entrevista muy especial con un invitado bastante peculiar. Para empezar, bueno, no sé cómo dirigirme a usted. Sí, pues puede usted llamarme Alval Hat. Alval Hat. Alval Hat. Sí, Alval Hat. Vale. Sí, es un seudónimo. Pues tengo que defender mi identidad, protegerla, porque he recibido ya muchas amenazas. Señor Alval Hat, si le parece, ¿podemos comenzar? ¿Le parece bien? Bueno, sí, centrémonos. A ver. Sí. Nuestro invitado, al que llamaremos Alval Hat, es un experto de lo paranormal, de la paraciencia, de las pseudomedicinas, de lo oculto, lo que comúnmente conocemos como, sí, como un magufo. Bueno, pero ya empezamos mal, empezamos faltando, empezamos ofendiendo. Vale, ¿eh? Vale, de acuerdo. Yo soy de acuerdo, un mero transmisor, sí, de la verdad. Sí, sí, sí. Una, sí, verdad, sí, cruda, una verdad cruda, como un cacho de carne, ¿eh? Un cacho de carne putrefacto, ¿eh? Oloroso, sí, sí, con moscas, sí, pero verdadero. De acuerdo, de acuerdo. Cacho de carne verdadero. Si quiere mejor, bueno, le presento como un informador de aquello que de lo que supuestamente no se nos informa. Efectivamente, yo soy lo que podríamos denominar un experto en verdades como puro. Un listo, vamos. Sí, un listo, sí, un listo, sí. Un listo de los buenos, vamos, sí, bueno, sí. Bueno, discúlpeme por la introducción que le he hecho. Ya, acepto sus disculpas, sí, no pasa nada. Y sí, que le quiero hacer saber que si he accedido a esta entrevista es porque se trata de un medio independiente, libre, que lo escuchan cuatro gatos, cuatro muertos de hambre, y así que, bueno, sí, siga con su mierda de preguntas. Bueno, ante todo usted plantea que esto es una cortina de humo, pues, ¿no? Pues eso es una cortina de humo muy denso, un humo muy denso, No, pero no una cortina de estas de ganchillo de la abuela, es una cortina tipo telón de ópera del Cantar de los Nibelungos. Una gran cortina de humo. Un pedazo de cortina. Pura bruma y espejos. Bruma y espejos. Pero es una bruma que no se corta con una katana. Cegadora. Estamos abriéndonos pasos entre la bruma. A puro hachazo la bruma, puro hachazo. Sostiene que todo es... un invento, que todo el mundo está mintiendo. Pero una gran conspiración, hombre, digamos, ¿no? Pero despierte, que está todo planeado. Señalado, todo marcado. Efectivamente, una hoja de ruta, todo pespuntadito, todo bien pespuntadito. Y según usted, ¿quién estaría detrás de...? Pues, ¿quién va a estar detrás? Las élites de siempre... de los sabios de Sion, que si los venecianos, ahora las grandes corporaciones tipo Capravo. Ajá, Capravo. Sí, sí, esto en la sombra, sí, el rollo este en la sombra. Los poderes en la sombra. Eso sí, poderes en la sombra, sí. Ajá. Pero esto es que vale. Es la punta del iceberg, la puntita. ¿Qué se refiere con la punta del iceberg? En realidad... esto que te comento son los correveidiles de los verdaderos cerebros detrás de todo esto. ¿Y quién habría detrás de estos? Bueno, pues si me deja usted desmarañar la maraña, solo le digo que vienen de muy lejos. De muy lejos. Sí. De muy lejos. No lejos tipo Portbou, Polonia, no. Mucho más lejos. De China. Se refiere a que viene de China, ¿no? A que este virus viene de China. ¿Se refiere bueno, a eso? Ahora se está refiriendo usted a este gran fake. A esta gran mentira. Gran mentira. Gran mentira, sí. Un gran fake. ¿Se refiere el virus? Bueno, si quiere usted saber mi opinión, sí. Bueno, si consideremos que existe realmente. Que existen los virus, que existen... pues las bacterias, todas estas cosas que nadie ha visto nunca. Pero usted que va a negar la existencia de virus, Eva. Ahora virus y bacterias no existen. Toda la ciencia médica, toda la observación, aquí ahora es usted Madame Curie. Bueno, todas las pruebas que he recogido a través de microscopio y todas las pruebas microscópicas que la ciencia nos lleva aportando desde hace años, eso no... Bueno, pues le diré esto, los microscopios, le diré que esas máquinas, esas armas de los científicos, esas pistolas con lentes que nos apuntan a la cabeza, que no nos dejan movernos, no son más que pues visores de feria, de estos que te acercas, lo miras, pones el ojo y ves la catedral de Burgos, una flamenca, ¿sabe usted qué le digo? Visores de feria. Un caleidoscopio de cartón, los microscopios. Pero entonces qué, también... Sí, lo próximo que... los macroscopios. Telescopios, todos los métodos de observación para usted no tienen ninguna validez. O sea, no son... Sí, telescopios, dice, sí. Bueno, a ver, le ve usted muy informado. Pues le diré, amigo mío, que lo que es arriba, como lo que es arriba, es abajo. ¿Qué le parece? Como lo que es arriba, es abajo. Bueno, no nos salgamos del objeto de nuestra entrevista. Bueno, sí, vamos a centrarnos. Usted trae también algunas teorías, ¿no? Que tienen en cuenta la existencia, es decir, usted en cierto grado puede admitir dentro de sus teorías, ¿no?, la existencia de este virus. Bueno, yo soy una persona de mente muy abierta, pero abierta, una abiertísima. Muy bien, puede considerar, ¿no?, entonces que que este virus existe, ¿no? Y yo puedo llegar a considerar que existe la enfermedad. Vale, sí, de acuerdo. Y que lo que nos dicen es real. Pues intentemos llevarlo, ¿no? A que no es una solo una patraña, sino... Y no es una hipnosis colectiva de la Matrix. Vayamos a las teorías, ¿no? Vale, vamos a poner sobre la mesa tres principales grandes teorías. Bueno, y paramos aquí este inquietante testimonio. Y vamos a dar paso a nuestro silencioso catedrático, que hoy se ha animado y no solo nos ha regalado un cuento, sino que nos va a introducir un poco este cuento, ¿verdad? Bé, sí. Després d'escoltar l'entrevista amb el professor Bacterio sobre les conspiranoies, molt interessant, per cert. Bueno, aquests dies de confinament hem aprofitat per escriure contes i us el volem explicar. És un conte per tots els públics, per tots els cossos. I, bueno, la història d'aquest conte ve perquè algunes de nosaltres hem pogut viure situacions com aquestes, amb les nostres pròpies carns. Y re, os dejamos con esta historia. ¿Que tiene algún título? ¿La quieres bautizar de alguna manera? Sí, el conte es titula... Bueno, es un homenaje a l'oblidat ull del cul y el conte es diu l'ull del cul. L'ull del cul es posa en vaga. Pues muchas gracias y damos paso a este cuento. Quan es va crear el cos humà, un cop reunides totes les seves parts, van començar a decidir qui en seria el cap. El cervell, tot rumiant, va dir: «Ja que jo controlo i penso per tots vosaltres, jo hauria de ser el vostre cap». Els peus van exclamar: «Nosaltres transportem el cos i el fem moure's. Nosaltres n'hauríem de ser els responsables». Llavors, les mans, com era d'esperar, també s'hi van oferir. «Ja que nosaltres fem tot el treball per mantenir el cos, hauríem de ser el cap». I així van seguir el cor, els ulls, les orelles i els pulmons. Totes les parts volien dirigir el cos. Per fi, l'oblidat ull del cul, que estava escoltant i en silenci esperant el seu torn, va parlar i va demanar també de ser el cap. Les altres parts del cos van esclatar a riure. L'ull del cul, en veure aquesta reacció, es va tancar tot enfurismat i es va negar a funcionar. És així com es va declarar en vaga. Ràpidament el cervell va començar a enfebrar. Els ulls es van posar guerxos i vidriosos. Els peus es van tornar massa febles per caminar. Les mans penjaven sense forces i el cor i els pulmons lluitaven per sobreviure. Al cap d'uns quants dies, llavors, totes les parts del cos van suplicar a l'ull del cul que cedís i van acceptar que ell en fos el cap. I així es va fer. Aleshores l'ull del cul va dir: «Tots vosaltres teniu raó. Cap, tu ets el director d'aquesta orquestra. El cor, tu dus el ritme per poder viure. Ulls, teniu la capacitat per veure altres perspectives. Peus, ens dueu a llocs on només vosaltres hi podeu arribar. Les mans, teniu la capacitat de cuidar i de treballar per nosaltres. Els pulmons, doneu aire fresc a la nostra vida». I així van continuar totes les parts del cos. «Per això», digué l'ull del cul, «abandono la idea de que tinguem un cap per dirigir el cos. Tots som igual de necessàries i essencials pel funcionament d'aquest engranatge. Cadascú té la seva funció, i si un falta, tots ens en ressentim. És per això que no hi ha ningú més important, ja que junts podem fer tot allò que ens proposem. I jo, ull del cul, m'encarregaré de tota la merda. Moralina. No cal ser un cervell per arribar a posar les coses al seu lloc. Un ull del cul té clarament més possibilitats, i si no, mireu al vostre voltant. Y después de esta bonita historia, vamos a dar paso a nuestra etimóloga particular, Shelly Shang. Cuéntanos, ¿de dónde viene conspiranoia? Bueno, pues esta noche os traigo palabras, en vez de palabras nuevas para un mundo nuevo, palabras viejas para un mundo arcaico, para así también poder comprender al enemigo. Y entonces os traemos la palabra conspirar. Que la palabra conspirar proviene del latín, del prefijo con, que es unido, juntos, y del verbo spirae, que significa respirar o aspirar, porque el significado literal, si los juntáramos, sería como respirar juntos o respirar unidos, en relación a una aspiración conjunta del grupo que se unía para confabular en contra de otros grupos o otras personas. Y con esta definición y con este tema, daremos paso a nuestro momento de charla y debate. Como estamos en una tertulia conspiranoica, pues vamos a contar nuestra conspiranoia favorita. Y no sé, creo que B01 quieres contarnos cuál es tu conspiranoia favorita. Sí, es una pequeña conspiranoia, pero es la historia de un científico francés que se llama Jean-Pierre Petit. Y que es muy bueno, pero ha dicho el tío que ha recibido cositas de extraterrestres, de le mandan correos para que le enseñan cosas sobre la ciencia, y él ha dicho eso, y entonces ha dicho todo sobre esta conspiranoia, y creo que es totalmente la verdad. podemos encontrar por ahí, supongo, ¿no? Esos archivos, así que conspiranoicos y conspiranoicas, buscad por ahí. ¿Y cuál es la tuya, Sheila? Bueno, la mía, que me da para pensar también en este momento, ¿no? Con el coronavirus y todo esto, hay mogollón de la típica potencia, la cúpula que nadie ve, ¿no? Esos famosos Illuminati, templarios, este tipo de gente que le hemos dado mil nombres, reptilianos, no sé, hay tanta gente metida en esta cúpula que yo creo que ya ahora van a aprovechar para hacer ese único mercado que ya se estaba forjando y ahora con más, ¿no? Una única moneda, un único control, el único gobierno, ¿no? Porque en estos momentos de crisis es cuando afloran estas uniones absurdas donde el control aún aflora más y nos falta poco. Yo creo que ya falta poco para llegar a esto. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo que da! Y Chus, ¿cuál es tu conspiranoia favorita? Jo penso que és clarament els alienígenes, sempre han sigut ells. Jo estic convençuda de que el planeta Terra és com una espècie de proveta d'un laboratori alienígena i que és aquí on fan investigacions psicosocials i de tant en tant van llançant pandèmies i provoquen guerres i conflictes per veure com reaccionaríem i com ens desenvolupem en aquest món. Jo crec, no, jo no rebo correus dels alienígenes, però jo crec que estem suspenent i que hauríem de fer un esforç perquè quan aprovem aquest examen els alienígenes ens posaran en valor. Muchas gracias, a ver si pasamos esa selectividad extraterrestre. Yo la mía es un poco de andar por casa y he tenido señales muy claras, ni mails ni nada, pero yo creo en esa teoría, ¿no?, que habla de que los gatos, ¿no?, los gatos, si nos fijamos en la cultura antigua, ¿no?, hay en la cultura egipcia, hay enormes estatuas, dibujos dedicados a los gatos como deidades, ¿no? Pues yo creo en esa teoría que habla de que los gatos involucionaron, o sea, no siguieron esa evolución que nosotros entendemos de utilizar las herramientas, la ciencia, esto, lo otro y tal. No, ellos se fueron dejando llevar porque se dieron cuenta que tenían el poder de subyugar a los humanos y de someterlos. Entonces dijeron, ¿para qué toda esta carrera absurda de desarrollo y demás si podemos tener a todo un ejército de esclavos? Y bueno, por aquí anda, espero que no se enfade, pero por aquí anda mi dueña. Y pasamos a la segunda parte de esta inquietante entrevista con Albal Hat, donde ahora sí empieza a entrar al meollo de la cuestión y a contarnos cuáles son esas tres teorías que nos prometía hace un rato. Tres principales grandes teorías, ¿sí? Teoría número uno. Olimpiadas militares realizadas en Xinjiang. Los soldados americanos introducen el virus en China, mandan gorras de la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona a Irak. Gorras de Barcelona, ¿eh? Sí, 92. Ya sabes por dónde voy. Con la mascota olímpica. El Kobe de Mariscal. Otro canalla. Mariscal. Ajá, menudo canalla. Pero me está hablando de Irak. Pero, a ver, en un principio los dos grandes focos, ¿no?, son China e Irán. Bueno, no, Irán, ¿no? Irán, Irak, bueno, sí, ¿qué más da? Pues de eso estamos hablando, Mesopotamia, la cuna de la civilización. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues muy sencillo, es una campaña de neuromarketing masivo, ¿eh?, para beber cerveza Coronita, pero sin ponerle el limón. ¿Sin limón? Sí, ¿por qué? Que ya sabemos que el limón, que lo quita todo, lo mata todo. Ah, por cierto, que si se hace una infusión de ajo, limón, cebolla, artemisa, se le quita a usted toda la tontería. O sea, toda una campaña para eliminar el limón de la coronita. Increíble. Y esta es su teoría. Pero déjeme terminar, que voy por la primera. Un poco increíble, ¿no? Bueno, a ver, mezcle usted militares, gorras pasadas de moda, cerveza aguada, y ya tiene el cóctel perfecto. Suena un poco ridículo. Pero es que ya lo dijo el tipo del sombrero hace 5 o 10 años, el hombre del sombrero, ¿no? El hombre del sombrero. ¿No? Pero, ajá. Hombre, por favor, pues tiene usted todos los vídeos de este señor en internet, ¿eh? O sea, ahí están las pruebas. Vídeos de internet, hola. De un amigo... que le comentó al hombre del sombrero que había... Bueno. Se había colado en una reunión de alto nivel, donde, a ver, entre risas, a puro cachondeo, decían que China iba a pillar un resfriado. China iba a pillar un resfriado. Pero investigue usted por su cuenta, señor mío. Bueno, la verdad está ahí fuera. Pero investigar... Está ahí fuera todo. Investigar ahí fuera YouTube. Es un canal de YouTube, es ahí fuera. Sigamos. Pues sí, vamos con la segunda teoría. Es un americano, un chino y un israelí. Esto ya suena a chiste. Qué chiste, ¿no? Qué chiste, ni qué chiste, bueno, qué chiste. Digo, un americano, un chino. No se tome esta broma, ¿eh? Que esto es algo muy serio. Me refiero a un murciélago entrenado por la NSA y un pangolín chino forzados a mantener relaciones sexuales por un miembro del Mossad israelí. ¿Un espía se refiere? Bueno, sí, como los mirlos blancos de la Stasi, pero en versión, pues, mamporrera. Lo que es un espía, lo que un espía mamporrero de toda la vida. Espías mamporreros de la... Un espía mamporrero. Sí, claro. De acuerdo. Entonces, digamos que la teoría defiende que gobierno estadounidense, chino e israelí se confabulan para... Por supuesto. Para que un murciélago y un pangolín follen. Ese es el planteamiento. Pues de esta relación antinatura surgen pues unos racimos de óvulos entre el pangolina, ¿no? Fecundados por murciélago. Para activarlos, pues es muy fácil. Obviamente le pones unos teléfonos así en círculo con 5G. Como lo de las palomitas, esto de... Sí, eso es. De calentar eso palomitas. Es como el vídeo de las palomitas, exactamente. Sí, ajá. Sí. Ahí le veo informado, sí. Y usted dice que con esos móviles se activan, entonces... Estos cigotos híbridos son lanzados por aviones con el logotipo de Microsoft por todo el mundo. Lanzados a través de aviones, como tipo chain trail. Eso mismo, estelas químicas, bueno, en este caso, estelas ovulares, de pangolagos, o si quiere, pues murcieloguines a gogo. Israeli murcieloguines. Una lluvia. Digamos, una lluvia de murcieloguines. Aleluya, efectivamente, sí. Esta segunda teoría ya roza. No me dirá usted que no roza un poco lo absurdo. Pues igual le parece a usted absurdo, señor mío. Igual le parece absurdo, pero muchos de mis colegas, pues investigadores muy serios, han recogido muestras en todo el mundo de esta materia gelatinosa en los últimos meses. Y bueno, ya le digo, ¿no? Es como un cabello de ángel glaseado, pues parecido a los dulces de Semana Santa, una especie de buñuelos de yemas de Santa Teresa, pero bueno, en pequeñito. Entonces, segunda teoría es como una fumigación con huevos híbridos de pangolín y murciélago promovidos por China, Estados Unidos e Israel y incubados o cocinados con 5G, ¿no? Bueno, va fuerte. Y nos vamos a guardar esta... A ver qué nos espera en esta tercera teoría. Vamos a la tercera teoría, sí. Para casi el final de este programa... Y antes vamos a ir a otras teorías, estas sobre el sonido. Y B01 nos ha preparado, llevamos escuchándolo así un rato, algunas cápsulas para explicarnos un fenómeno que es el de las emisiones, ¿no? Espías las podíamos llamar, ¿cómo las llamarías tú, B01? ¿Cómo en el argot conspiranoico en el que te mueves, cómo se llama eso? Pues es eso, se llama radio de números, porque de costumbre se escucha números sobre estos radios, que es muy incensizable. Vale, podemos intentar escuchar un poquito más de este tipo de radio. Hay una comunidad de friki que escuchan todo el día los diferentes radios con herramientas en el web que permite de escuchar eso. Y por ejemplo, bueno, la idea es de mandar mensaje con un código que nadie entiende, pero él que debe recibir el mensaje. O sea, la teoría es que todas esas emisiones, ¿cuáles son las teorías más comunes? ¿Son mensajes entre espías o es como gente que habla con su dealer y le pilla ahí un gramo? ¿De qué va esto? Es más, los estados que mandan mensaje a los espías que están fuera y que no pueden recibir otro medio de comunicación. Y es como un código un poquito... Sí, bizarro. Pues vamos a escuchar un poquito, a ver si somos capaces de enterarnos de algo. 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2. ¿Y hay rastreo de dónde vienen estas señales? O sea, estos frikis, esta banda de frikis que me dice... Sí, sí, sabemos de qué país. Eso, por ejemplo, se habla español, pero viene de Rusia. Y es, de nuevo, un código. Y también hay radios que los frikis no identifican, no saben. Como el que se llama VBV76. Que es muy rara y nadie sabe de dónde viene y qué dice sobre en este radio. ¿Y se emite por qué frecuencia? O sea, depende de los países, pero puede ser sí, en la banda de los grandes ondas. Aquí podemos escuchar un otro. Eso viene de Corea del Norte. Corea del Norte, madre mía. Qué emoción. 803-75번, 440-37번, 695-72번. Y si queremos seguir algo de esto, si nos pica la curiosidad, ¿hay algún site de referencia, algún lugar donde podemos acudir? Sí, uno que es muy guay, se llama Prion. Perdona, se llama Prion, P-R-Y-O-M, .org. Y ahí podemos encontrar todos estos sonidos y muchos más, ¿no? Sí. Con rastreo de dónde vienen o todos los datos, ¿no?, que la comunidad es capaz de registrar. ¿Y se sabe de algún mensaje que haya sido descifrado? No puedo decirlo. Vale. Secreto. Vale. Entendemos. Para acabar un poquito de Corea del Sur. Vale. Y ya está. Pero yo el de Corea del Sur te he entendido que el iPhone no lo laves con jabón. Sí, va en serio, lo entendí claro. Pues vamos a escuchar este de Corea del Sur. Muchas gracias, Pi01. Y ya sabéis, era Prion, ¿no? P-R-Y-O-M. Muchas gracias. Vamos con un apartado, canciones prohibidas de Chus, que quizá alguna de estas canciones, a lo mejor ese audio de Corea del Norte es alguien de Corea del Norte cantando una canción prohibida para el resto de sus conciudadanos en clave, porque están prohibidas. ¿Quién sabe lo que esconden las ondas? Y damos paso a Chus. Buenas noches, Chus. Buenas noches. Sí, hay muchos motivos por los que se prohíban canciones. Estoy segura de que todas nuestras conspiranoias son parte verdad, aunque sea. Pero la parte que os porto avui en realitat és un tema bastant... O sigui, que jo crec que sí que tenim clar per què estan prohibides les cançons que us porto avui, perquè faré un apartat especialitzat en feminisme, per recordar que és una lluita constant que sempre portem. I les cançons que us porto avui tenen missatges prohibits, però no només ara, sinó que volem que siguin prohibits ja per sempre. Us faig un repte, un challenge, a veure, troba la machistada de cada cançó que sentim, no? Hi ha una frase que diu que no hem de culpar l'art pels delictes de l'artista. Bueno, doncs a mi m'agradaria respondre que tampoc podem perdonar l'artista pel fet de que faci bon art. Pues sí, le estamos dando la vuelta aquí a las cosas. La primera cançó que us porto avui és del grup de Tequila, és un grup madrileny que ens porta el seu funky. La veritat és que ens va portar molt bona música, però pràcticament no es salva cap ni una de les seves cançons. La que jo us porto avui és la de Quiero Besarte, prohibida en els... Hey, no me digas nada. Lo veo todo en tu mirada. Y yo deseo conseguirte. Quantes hem visualitzat ara mateix qualsevol nit de festa amb aquell baboso que no ens deixa en pau. No quiero besarte, pesado. Ara avancem fins als anys 90, en català, a ritme de rock, i a rock d'aquell que ens venen ganes de ballar, però amb aquell mateix missatge de sempre que ens treu les ganes. Beatles, amb Mena. I així constantment amb els seus missatges de sempre, cansinos, homes que ens veuen amb, com a únic, únicament com a objecte de desig sexual, molt original, vale, Bascalent, Big News. Passem a un grup del qual ni tan sols m'atreveixo a posar les cançons més dures, que són les que podríem denunciar directament. Passem ara a Cante Pinrelico, perquè cal també denunciar els enemics que tenim en els nostres pogos. I he fet la tria de Si me faltes tu. Naciste mayor placer que mirar tus ojos lindos y cogerte de la mano al amanecer. Pasear bajo la luna y recitarte un poema. Tú eres mi gran amor. Si me faltas faltas tú, wow, chubaribari, es como si me faltaran los huevos. Te vi por primera vez en una revista porno y corriendo fui a comprarte a la sex shop. Te saqué de la caja gris y empecé a inflarte. Si me faltas tú, baba de chubari bari, rama la mala, es como si me faltaran los huevos. Si me faltas tú, chubari bari, es como si me faltaran los huevos. Y cuando nos amamos sentí un reventón. Ay, tú saliste disparada por el balcón. Si me faltas tú, chubaribari, cha cha cha cha cha, es como si me faltaran los huevos. Si me faltas tú, chubaribari. Bueno, es que si vengo yo te quedas sin huevos. Buscant cançons d'aquest grup per posar-les com a prohibides per la càpsula, el programa que us porto avui, hi ha cançons que directament es diu La Violació. N'hi ha moltes d'altres que mostren els seus més interiors, més els seus foscos més... Bueno, en fi, que no vull pensar què fan aquests quan surten de festa, no m'agradaria tenir-los al voltant. Ara sí, com a resposta, passem a l'última part de les càpsules que us porto. I ara us poso com a resposta als machis, també una de les de la nostra banda, perquè aquestes cançons ens les permetran, encara que sigui a hòsties. Ya no nos importa cómo nos llamen. En sociedad de noches no buscamos aprobación. Subversivas notas, alegres inconsoles. Mantendremos juntas nuestra conspiración. No seré sumisa ni vulnerable. No perderé más tiempo en justificarme. Hoy tenemos claro por lo que luchamos. Y siento que juntas lo logramos. ¡Lo logramos! ¡Ay, qué suerte, compañera! Tenerte lejos, sentirte cerca. I, bueno, i per les orelles més sensibles, que ens dirien histèriques si només ens expresséssim amb el punt, com sempre han fet les nostres, tornem un altre cop als 90 amb un to més amable, però amb el mateix missatge igual de clar. I és un missatge que cal recordar en aquests dies, que és ante la duda, tu la viuda. No quiero, no, no quiero, no. No quiero que me sobes tanto, ni tampoco que te lamentes de lo poco que te hablo. Te digo no, que no, que no, que no te pongas tan pesado. Si estás amb el teu agressor, defensa't, que és legítim. Moltes gràcies per l'espai, company. Bueno, muchas gracias a ti, Chus, por traernos este repertorio. Esto sí que es escalofriante y no la entrevista de la que nos queda la tercera parte de esta entrevista. Y vamos a dar paso con esta tercera teoría que nos prometía Alba al-Hat, que, bueno, para él es su favorita. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Pues esta es que yo es por la que yo más me decanto. Ajá, es su favorita. Y se trata de un movimiento orquestado a nivel exopolítico. Exopolítico. Exopolítico. Exopolítico. Sí. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues yo se lo explico, sí. Es, uh-huh. Pues está la política, los concejales, los ediles, uh-huh. Toda esa pesca. Luego la geopolítica, uh-huh. Que están los gobiernos, los lobbies, ejércitos, etcétera. ¿Eh? Y luego la exopolítica. Bueno, la exopolítica, que es planetaria, ¿a qué se refiere? Eso es, relaciones interplanetarias entre las distintas civilizaciones que pueblan nuestro universo. Relaciones interplanetarias. Nadie sabe nada de eso, pero usted sí conoce esas relaciones interplanetarias, ¿no? Bueno, es que usted no se lo cree nada, y luego se lo cree todo, de nada, todo, usted se lo cree que me todo. Me extrañan, ¿no?, este tipo de historias que de repente... Ver, si lo digo yo, no se lo cree, ¿eh? Se lo dicen, ¿eh? ¿Dónde se informa? Por canales de información, canales científicos, canales médicos con una más que respetable... trayectoria, con una comunidad amplia que, bueno, me extraña un poco, ¿no?, que jueguen a ese engaño y que, bueno, usted a través de no sé qué canales, ¿no?, se entere de todas estas cosas que el resto no... Bueno, pues, ¿no? Bien. Bueno, pues le diré que a mí no me la cuelan, ¿eh? Hay que abrir los ojos, hay que abrir la mente, ¿eh?, despertar. Hay que oír con las orejas del alma. No, perdone, cuénteme, siga. Entonces, sí. Bueno, pues resulta que hay 12 o 14, llamemos razas extraterrestres, que nos visitan desde hace centenios ya. Y algunas son buenas y otras malas. 12 o 13 razas extraterrestres. Buenas y malas, sí. Un clásico, ¿no?, de la ciencia. Bueno, pues llámeme maniqueo. Yo le digo que unas nos traen luz y otras oscuridad. Luz y oscuridad. Pues como un ajedrez, ¿eh?, donde hay peones. ¿Quiénes son los peones, ¿Quiénes son los peones? Bueno, se refiere a nosotros. No, nosotros somos los peones, nosotros. A nosotros, sí, se refiere, claro. Somos simples peones, ¿no? No nos enteramos de nada. Pues el caso es que algunas de estas razas están ya entre nosotros y han establecido pactos con los mandamases, ¿no? Para repartirse el pastel, para repartirse el pastel, con los mandamases, o sea, una confabulación. Que se quieren alimentar de nuestro sufrimiento. Pero no suframos, ¿eh? Porque los peces de luz pues ya están en casa. Tenemos que creer que por alguna razón, por un amigo de un amigo, usted sabe que hay una confabulación entre razas extraterrestres y los mandamases. Pues usted crea lo que quiera. Pero que bueno, que van a venir unos peces de luz que también por algún motivo usted se ha enterado, ¿no? De que vienen esos peces de luz. No sé si le ha llegado un mensaje al móvil o... Pues yo ya se lo he dicho, ¿eh? Cuando lo vacunen obligatoriamente con mierdas, ¿eh? Que no le dejen aumentar su nivel de vibración, a mí no me llore, ¿eh? A mí no me llore, a mí no me venga llorando. Ah, también con las vacunas, ¿no? Usted también... Bueno, queda avisado, ¿eh? De los de las vacunas, ¿no? Y seguramente el móvil también... Bueno, yo con el móvil ya en una bolsa de patatas, ¿eh? Una bolsa de patatas fritas, metes el móvil... Y yo ya me he comprado un pedazo de router para internet con satélite... Y bueno, y un puñado de placas. Un puñado de placas. ¿De placa de qué? ¿De placas solares? ¿A qué placas se refiere? Placas solares. Bueno, también placas solares, ¿no? Yo me refería a unas placas de chicha que me trae mi primo de Cádiz, ¿no? Que es terraplanista. Me las trae en un dron. ¿En dron? ¿Le trae las placas de chicha a su primo? Uh-huh. Joder, sí que está preparado el terraplanista, ¿no? Eso es. A lo preparacionista... Preparacionista, no dejo de aprender. Que luego llegan las olas solares, de pillar, ajá, en bragas. Ondas solares. El meteorito, las cigarras, el tsunami. Bueno, señor Al-Balhat, muchas gracias, pero creo que ya estamos más que desenmarañando, estamos enmarañando de nuevo la maraña, así que muchas gracias por su testimonio. Un placer para mí iluminarles con la verdad. Ha sido... interesante escucharle. Bueno, inquietante. Inquietante, bueno, sí, y ahora quiero compartir con... Gracias por con Shaili Shang. Muchas gracias. Con Chus y con B01. ¿Cuál os ha parecido de estas tres teorías? ¿Cuál os ha gustado más de estas tres teorías conspiranoicas? Bueno, a mí personalmente la que más me ha impresionado ha sido la del... La última me ha dejado muy loca. Y yo soy de las típicas que llega, tengo microondas, yo solo tengo microondas en mi casa para poner el móvil y la tablet, o sea, tengo todos los aparatos metidos allá, no utilizo nada más el microondas, pero es mi cápsula de Fahrenheit y estás... Y comprendo la preocupación. A ti, Chus, ¿cuál...? Yo creo que en el hombre del sombrero... yo lo he visto. Atención, otra exclusiva, Chus, por favor. No, yo no sabia que era tan important. Acabo de conèixer que hi ha tota la societat, les buscaré, sens dubte. Penseu que en realitat també pot ser que sigui el Doctor Who i que no sigui, que serà una gabardina i que a vegades pot confondre i clar, això seria un altre cop els alienígenes i tot encaixa com pot veure. ¿Y a ti, B01? Sí, a mí me gusta la tercera. Tengo amigos que han trabajado sobre el sujeto en una publicación que se llama Planet Laboratory. Laboratory Planet. Y es muy guay. Alien Capitalism y todo este tema. Pues bueno, yo voy a discordar un poco. A mí es la segunda. La segunda, eso del mamporrero del Mossad, me ha impresionado, desde luego. Me he imaginado esa imagen así de así con los caracolillos así en los lados. Hay un agente del Mossad con caracolillos, de estos que llevan así con el gorrito, ahí empujando ahí al pangolín y el murciélago, una cosa dantesca. Yo voy a tener pesadillas, la he tenido estos días. Y ahora, después de esta... Dime, Sheila. Creo que cuando se hacen verdades, ¿no? O sea, las informaciones, el poder de la verdad, a veces no somos capaces de lo aterrador que puede ser, ¿no? Comprender ese cosmos, esa inmensidad desconocida que nos puede romper nuestras formas de ver el mundo, puede ser muy quebrador para una persona soportar la verdad. Sí, quizá a veces es más reconfortante escuchar Catalunya Radio o cualquier cosa así, ¿sabes? O la SER, no sé, cualquier cosa así, no pensar en ese mundo salvaje que está ahí esperando fuera. Y bueno, y cuando nació la captación de sonidos y todos estos sistemas, ya con ellos, ¿no? Nació, vino de la mano el mundo de los espíritus, ¿no? Y ya los científicos, los investigadores y las investigadoras de aquellas tecnologías ya empezaron a intentar capturar una serie de sonidos. ¿Qué sonidos eran esos de 01? Bueno, es una cosa que viene, que se llama la psicofonías o la parafonías, que puede se llamar también voz, fenómenos de voz electrónica como EVP, y son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadores de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Y según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica, y también pueden responder a preguntas de los operadores. Con este sonido, con las imágenes terribles de ejércitos alienígenas, de pangolines, murciélagos y sobre todo de gorras del COVID, que eso también es inquietante, por favor, el COVID. Y coronitas. Y coronitas y cervezas aguadas, eso aguadas es terrible malas también. Pues con eso, esas imágenes y una muestra de estos sonidos del más allá, os dejamos para que reflexionéis sobre vuestra propia conspiranoia. Significa sin y M.